defender tu raza y tu cultura es poco más que un delito. Hoy el instinto de supervivencia es un delito. Pero nosotros con esta canción decimos que somos hordas celtíberas, que amamos la guerra y que somos águilos, hordas celtíberas. De la paisana, de los excesos más grandes.